Del profeta Isaías. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Y esto se refiere a Jesús, es decir, a Dios. Dios es el primero que nos da ejemplo de paciencia, la paciencia de Dios. Yo debo reconocer que una de las cosas en las que he notado un cambio en mí respecto a cuando fui ordenado, se ha dicho de paso, fui ordenado de diácono en la fiesta del bautismo del Señor, un 9 de enero, pues una de las cosas que he notado un cambio es que soy más condescendiente con la fragilidad humana. No voy a decir soy más condescendiente, soy totalmente condescendiente. Porque me he dado cuenta de que la gente que se esfuerza y cae, se esfuerza y cae, se esfuerza y cae, pues más vale nunca apagar el pábilo por vacilante que esté. Que más logran las personas de la gracia, de la confesión y de seguir luchando, que decir voy a intentar exigir para que salga de esta situación. La debilidad humana es algo verdaderamente fortísimo, fortísimo. Las personas que tienen un tipo de vicio o un tipo de pecado luchan y caen, luchan y caen, por más que se esfuercen. Es cierto que si uno hace un esfuerzo heroico y dice, pues venga, voy durante tantos días a hacer un retiro espiritual, o voy a ayunar un día a la semana, o cosas así, heroicas que cuesten mucho, Dios da gracias especiales. Eso también es verdad. Tenga uno el problema que tenga, el alcohol, vamos a suponer, si esa persona dice, pues Señor, hasta que esto acabe voy a ayunar 2 veces por semana. Y además, todos los días voy a hacer una visita a la iglesia durante 1/4 hora, durante también 2 semanas. Pues esa persona recibirá gracias extraordinarias. Y he conocido a personas que luchaban contra algo durante mucho tiempo y gracias a eso, a una acción de Dios, desapareció. Pero a la gente le cuesta dar ese empujón grande. La gente lucha y lo hace de verdad, pero a un nivel pequeño. Con lo que no soy nada condescendiente es con los pecados que tienen, que los sufren otras personas. ¿Usted ha quitado algo? Sí, hay que devolverlo. Pero es que no lo tengo, pues conforme vaya ahorrando tiene que ir devolviéndolo, aunque pasen 20 años, la deuda está allí. O es un simple ejemplo, pero los pecados contra los demás, contra esos no podemos ser condescendientes nosotros, porque otros va a sufrir la consecuencia. Entonces allí sí que debemos ser justos al 100%. Al 100%, porque yo me pongo en la parte que sufre algo, que diga, vaya, y mi marido se confiesa con él, ¿y qué le dirá? Anda, tranquilo, no pasa nada. No puede ser así. En esos casos, el sacerdote tiene que decirles las cosas con claridad meridiana. Y si no hay un esfuerzo, si no hay un esfuerzo por luchar contra eso, pues decir, pues mire, lo siento, pero no le puedo dar la absolución porque veo que usted no se esfuerza nada. Recordad las palabras de Jesús. Los pecados que perdonáis les quedarán retenidos. Los que perdonéis les quedarán perdonados. Los que retengáis les quedarán retenidos. Dice lo uno y dice lo otro. Y ciertamente hay casos en que se ve tan nulo arrepentimiento que el sacerdote en conciencia debe decir no puedo, No puedo darle la absolución. Y está cumpliendo lo que dice el Señor. Porque no podemos hacer que alguien haga el mal y que encima se vaya con tranquilidad de conciencia del confesionario. ¿Usted está seguro de que hace el mal? Sí. Ponga los medios para no hacerlo. Hay que, en ese sentido, pues, ser duros. Hay que ser duros porque a veces, condescender en ciertas cosas, los frutos los sufre otra persona. Así que, como veis, es muy distinto un tipo de pecados, los que se llaman de debilidad, de otros pecados que son contra el prójimo. Y esos, ciertamente, nunca son de debilidad. Nunca pecamos contra el prójimo por debilidad. Pecamos porque nos hemos acostumbrado, porque queremos, por lo que sea. Y el pecado contra el prójimo es distinto, porque lo que hagamos contra alguien es como si lo hiciéramos en cierto modo contra Dios. El hombre es imagen de Dios. El ser humano es la imagen de Dios sobre la tierra. Con lo cual tenemos que tener un grandísimo respeto, por lo menos respeto, sino amor, hacia todo ser humano. En todos los campos y en todos los ámbitos. No solamente de palabra, incluso de pensamiento. Incluso de pensamiento. Porque las cosas peores siempre comienzan con el pensamiento. Si controláramos el pensamiento, si no dejáramos pasar por allí el mal, evitaríamos todo lo demás. Todo se corta en el pensamiento. Todo. Tened buenos pensamientos, no admitáis malos pensamientos. Y ese es el modo de que vuestra mente esté limpia. Y de una mente limpia, pues nacen obras limpias. Pero de una mente que está ensuciada por cosas contra la caridad, después nacen obras de acuerdo a esos pensamientos. Pues nada más. Que todos nosotros, de este sermón, es lo que se puede sacar, reflexionemos acerca de la confesión. Dios, el prójimo, uno mismo. ¿Cómo hago mis confesiones? ¿Hay alguien al que yo, pues, no trate bien, del que piense mal, al que haga algún daño? Dios, lo mismo, yo mismo. Esos tres ámbitos son los que tenemos que examinar, y cuando vayamos a la confesión, que no sea un acto rutinario, sino que sea imaginarse allí a Jesús, que uno le dice las cosas y que se imagina que Jesús te habla y que Jesús te va a hablar al corazón para cambiar. Que todos nosotros, en este final ya de la Navidad, le pidamos al Señor que nos confesemos de un modo mucho más intenso.